Somos rock, somos radio, somos cultura, somos Skenum Radio. Skenum Producciones 2025 presenta. Todo el mundo se prepara, ya es hora del show. Si no quieres perderte nada, apaga el televisor. Si en la radio suena hoy tu mejor canción, subí el volumen de este rock and roll. Rústico Club, Rústico quilombo, así no podemos hacer radio, ¿eh? ¿Me escuchan bien? A ver, después se me quejan del volumen del micrófono, yo quedo para el toor con un montón de gente, con anunciantes que no tenemos, en fin, todo el mundo me caga a pedos, basta de cagarme a pedos, basta. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Rústico Club por skenumradio.com.ar. Mi nombre es Gabriel García y hasta las 24 horas con toda la música, toda la info, todo. Hoy creo que voy a hablar poco porque tenemos muchísimas cosas. Hoy debuta un nuevo columnista, hoy debuta Pablo La Cortina, hoy debuta como columnista en Rústico Club mi amigo personal, Leonardo Brusadín. Ahí sí. ¡Dale! Se lo merecía. La verdad, me paro. Muevo la silla. ¿Se escuchó? Bueno, me alegro. Sí, ¿se acuerdan que el año pasado habíamos hablado con Leo acerca de la cultura canábica, las leyes, ¿no? En fin, muchísimas cosas. Los prejuicios también. Justamente su columna se va a llamar Pateando Prejuicios. Así que bueno, hoy Leo arranca como columnista porque bueno, a mucha gente le interesó muchísimo la nota del año pasado. Así que bueno, ahora todos los lunes van a tener un poquito de eso que realmente me parece muy, pero muy importante y hay que abrir la cabeza respecto a muchísimas cosas. No hay que salir un poco de lo vetusto. Hoy tenemos también un pequeño informe sobre Scott Weiland. Hoy estamos regalando aplausos, sí, estamos regalando aplausos. Oye, ¿qué más va a haber? Va a haber ranking a cargo del monitor. A ver. No, mira, hay un aplaude. ¿Por qué será? En fin, skenumradio.com.ar, nuestra casa, 11-66-86-08-86. Y repito, 11-66-18-08-86. Creo que la primera vez lo dije mal, creo, Pero bueno, skenonradio.com.ar. Recuerden que pronto vamos a estar cambiando absolutamente todo. Sí, la página, el servidor, para que sea mucho más fácil acceder a este programa. Mejor calidad de sonido. Creo que hasta vamos a transmitir más tiempo por día. En fin, no me quiero adelantar. Estamos laburando realmente mucho, mucho para que esto suceda. Así que, bueno, en estas semanas, habrá algunos cambios en lo que es la familia Skenon Radio. ¿Qué más tengo? Tenía muchas cosas para decir que me estoy olvidando porque no las estoy anotando. Y si no las anoté es porque no eran tan importantes. La verdad. No les voy a mentir, amigos. Qué sé yo. Así que mejor que hable la música. Respecto a la apertura, arranca muy pero muy guitarrera. Se arranca con guitarras a full, pero después se vuelve bastante, bastante esquizofrénica. Sí, arranca guitarrera, termina esquizofrénica. Así que nada más les digo, amigos, como cada lunes, como cada jueves, la música ya está acá. Pónganla bien fuerte. Yeah. Holding hands, and we missed all the fireworks. Holding hands, holding hands. Holding hands, I was thinking about someone else. Holding hands with you. Thank you. and I was ready to go. Yeah, I swear beside the hair she had one white eye, one blank stare, looking up, lying there. Understanding her hair was a candy cane, black rum, sugar cane, dry ice, some strange. La la la la la la la la la la la la la. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains, looking grey in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. Rústico Club. Brindemos. Es que en un radio, el rock en su lado más políticamente incorrecto. Kane is in the building. Pasaban The New Pornographers haciendo Mass Romantic, The Wave Pictures haciendo Holding Hands, The White Stripes, Icky Thump y por último The Velvet Underground con Maureen Tucker en voz haciendo After Hours. Amigos, si ustedes supieran las patadas que se están pegando Newell's y Tigre en la cancha de Victoria, uff, Dios mío, eso es fútbol. Ahí bajo la lluvia, barro y muchas, muchas patadas. En fin, no tendrán la clase de Maravilla Martínez, pero bueno, en fin. Recuerden que estamos subiendo todos los programas a archive.org, así que atentos a nuestras redes, que ahí vamos subiendo los links para que, bueno, si se pierden algún programa, lo pueden escuchar completo online, también lo pueden descargar, pero bueno, lo pueden escuchar online, no hace falta bajarse un archivo gigante que te ocupe espacio cuando la internet tarpa, ¿no? En fin. 11 66 18 08 86. Repito, 11 66 18 08 86. Repito mucho los números porque después me retan. En fin, total, qué sé yo, no lo jode nadie. Ayer tuvo lugar la segunda jornada, la segunda luna del Quilmes Rock 2025 y hubo homenajes. Para mí, el mejor homenaje que hubo el día de ayer fue el que le hicieron a Rosario Blefari, ¿no? La eterna cantante de Suárez y de Sué Monmont tuvo su homenaje en el Clima Rock 2025, organizado por su familia, ¿no? Por su expareja Fabio y por su hija Nina Suárez, quien es una gran, gran artista. Y abordó todas las etapas, ¿no?, de Rosario, porque bueno, Rosario, una artista increíble, ¿no? Una mina que era actriz, era poeta, estaba ensayando a full cuando falleció, realmente estaba en muchísima actividad, ¿no? Porque trabajó con muchísimos músicos. De hecho, ayer no solo estuvieron los músicos que han tocado con ella, sino varios invitados, ¿no? Realmente gente muy cercana, era una mina muy pero muy querida y una mina que nunca transó, ¿no? Realmente fue un homenaje muy muy vívido, ¿no? Muy sentido. No así el otro homenaje que hubo, que fue el que le hicieron a Serú Girán. Esto, para, insisto, es una opinión, ¿no? Pero se nota mucho cuando un homenaje sale del corazón y cuando un homenaje es más para revivir las carreras de algunos solistas, ¿no? Porque realmente el mismo Lebón en un momento termina de tocar y dice, bueno, ya está, basta. O sea, basta de Serú Girán. Realmente uno está muerto, el otro es imposible que pueda volver a tocar en vivo, bien al menos. Así que, qué sé yo, la verdad es que tocaron los temas de siempre, obviamente, masacraron Seminare. Después, invitados como, no sé, Sandra Mianovich, que nada tiene que ver con Serú Girán. A mí me hace acordar cuando, en un homenaje a Cerati, invitaron a Lerner. ¿Qué tiene que ver Lerner? Bueno, pero sí, se subió Lerner a cantar Crimen. Qué sé yo, para mí es cualquiera, amigos. Para mí. Pero bueno, la verdad es que sí, nos podríamos dejar de romper un poco, ¿no? Con los homenajes, los tributos, porque realmente, no sé, no, apostemos a lo nuevo, ¿no? Realmente, como dijo Cerati en algún momento, siempre quedan los discos. Aunque duela, sí. Ahora vamos con unos temitas. Bien, rock nacional o rock argentino, perdón, odio la expresión rock nacional, así que bueno, hoy estoy polémico, así que antes de comerme una carta de documento, amigos, escuchamos música, porque no hay nada mejor que la música. Seguimos acá en Rústico Club. Charino Manenca. mezcla de baguala, internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Cuando voy con Don Sixto por calles del Buen Aire, jamás nos detenemos a mirar el afichaje. Es parte del folclore, es parte del derroche. No, no, no es así, ¿eh? No, mire, León, es así. Los presidentes, oh. ¿Qué hacemos, Andrés, con esta gente? Perder la razón,

Rústico Club con Gabriel García. Momento de abrir la cabeza, porque la naturaleza siempre tiene una respuesta. Pateando prejuicios con Leo Brusadín. Hola, mi nombre es Leo Brusadín y esto es Pateando Prejuicios, un espacio en el que voy a estar hablando de la historia, presente y futuro del cannabis en Argentina. Nos toca comenzar esta columna en abril del año 2025 en un contexto de incertidumbre y malas noticias para el rubro canábico. Para introducirnos un poco en todo esto, les cuento que en el año 2017 el gobierno argentino comienza la reglamentación de la ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. Ley que nos permite acceder a un registro de pacientes que autorizados por el Estado pueden cultivar, transportar y tener su medicina en casa. De a poco estos usuarios van accediendo a los primeros registros y van saliendo del mercado negro y mercado ilegal. También en el peor de los casos dejarían de ser perseguidos por tener una planta en casa. Además de activar la industria canábica a nivel nacional. Industria que, amparada por la ley 27.350 aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, comienza a pasos agigantados con ímpetu de progreso e innovación a nivel mundial. Lo que también contribuye con terminar el mercado negro y las estafas que sufrieron muchas personas a la hora de intentar acceder a semillas, aceites y otros derivados del cannabis. Sí, amigos, hay estafas en todos los rubros y para todos los gustos, y estos vivos no dudaron en llegar hasta acá. Hasta que en un importante movimiento y después de un largo trabajo, se consigue un precedente muy importante a nivel nacional, que es el primer registro de una genética de cannabis sativa con seguimiento de trazabilidad. Lo que garantiza las cualidades de lo que llega al consumidor final. Explota la primer genética canábica legal de Argentina. Con el tiempo también se consiguen los primeros permisos para formar asociaciones civiles orientadas a cannabis medicinal para poder atender a aquellos pacientes que no pueden o no quieren cultivar su medicina en casa. Esto hace crecer aún más a todo el rubro y comienza una serie de demandas de todo tipo. Se empiezan a producir más macetas, se empieza a producir más sustrato, más semillas, más fertilizantes. Se activa toda la cadena comercial. El siguiente paso fue conseguir los permisos para reproducción masiva de plantines en Argentina. Hasta acá fueron varios años de lucha y trabajo. Se siguieron registrando varias genéticas nacionales, se siguieron abriendo asociaciones civiles, se siguieron aprobando ReproCan, que es el permiso para cada uno de los usuarios cultive en casa o pueda transportar su medicina por el país. Esta ley vino a traer tranquilidad y paz a muchos usuarios en Argentina. Usuarios que van desde un abuelo con un problema de Parkinson hasta una madre que tiene a su hijo discapacitado en casa las 24 horas con convulsiones y el aceite medicinal de cannabis le frena esas convulsiones. Esas personas fueron las que recibieron la tranquilidad con el comienzo de esta ley, la implementación, la reglamentación y el funcionamiento de toda la cadena industrial del cannabis. Llegamos al día de hoy con un cambio de gobierno en el cual los planes parecen ser otros, parecen ser distintos, las ideas también, y parecen no estar basada en la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy, amparada tanto por científicos como por médicos y también por los casos más reales y tangibles que son los pacientes que tenemos hoy en día. Es innegable el progreso de cada paciente en cuanto a su bienestar y a su comodidad de vida a partir de empezar a ingerir o a consumir cannabis o algún tipo de derivado, sea aceite o cremas. El día de hoy el gobierno decidió volcar todos los registros que habían de trazabilidad genética en el INACE, que es el instituto que se encarga de registrar todas las semillas, sean de cannabis o no, a nivel nacional. Está sacando esos registros y los está pasando a otra entidad que se llama Aricame. Los criadores que obtuvieron estos registros hace años vienen trabajando con una anualidad que se renueva justamente cada año. El 31 de marzo se venció esta última anualidad. Ya entrado marzo, los breeders que llegaron a obtener estos registros, los dueños de las genéticas, se encontraron con que ya no podían acceder mediante la web a las autorizaciones y las renovaciones que corresponden a este año. Luego del comunicado del gobierno, hasta el día de hoy realmente ya no hay mucha más información. Estamos esperando a ver qué decide este gobierno y cómo se sigue. Por lo pronto, hubieron 60 días de prórroga para poder seguir funcionando y tratar de paliar un poco todo este traspaso de INACE a Aricame. Pero realmente aún no hay respuesta concreta ni segura aún, y todo lo que surge en este tema es incertidumbre. Con estos cambios, además de pasar a ser ilegales los registros que eran legales hasta el mes pasado, también los pacientes dejan de obtener estos beneficios a la hora de poder cultivar su medicina. ¿Van a poder seguir cultivando su medicina las personas que tengan Reprocan? La respuesta es sí. La diferencia es que no van a poder acceder a ningún tipo de plantín o semilla registrada hasta el día de hoy, lo que quiere decir que se acaba de perder gran parte de todo este trabajo. Esto es muy grave, ya que la salud de cada paciente no puede esperar los tiempos gubernamentales. La salud de un paciente no se detiene porque un gobierno no sepa cómo afrontar distintas circunstancias. La ley sentó un precedente y no se puede pasar por arriba, ni de la ley, ni del trabajo, ni de la salud de todas las personas que están detrás de toda esta ley o bajo el velo de toda esta ley. En pie de lucha por nuestros derechos y con ansias de encontrar la semana que viene prontas y buenas noticias para todos, voy a estar comunicándoles cuáles son las próximas novedades. Es un placer para mí estar acercándoles las novedades y las noticias del rubro canábico en Rústico Club. Mi nombre es Leo Brusadín, me pueden encontrar en Instagram como Growly con doble O y doble E. Los espero la semana que viene. I'm Es que en un radio. La banda se llama Art of Anarchy y el cantante, ¿quién es el cantante? Lo sacás de una, obviamente el cantante es el gran, el eterno Scott Weiland, a quien todos, o casi todos, conocemos por Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, pero bueno, acá está con Art of Anarchy. ¿Quiénes eran los Art of Anarchy? Ya te cuento. La canción se llama Small Batch Whiskey, pertenece al grupo que te mencionaba, Arts of Anarchy, que originalmente eran dos hermanos llamados John and Vince Bora, Bota con doble T y de corta, en guitarra y batería, Tony Dickinson en bajo, Ron Bumblefoot, obviamente Ron Bumblefoot, bueno, tocó con los Guns N' Roses, con Asia, con Sons of Apollo, y también estaba en guitarra Jeff Scott Sorrow, ¿no? Obviamente el ex miembro de Journey, esa banda AOR de los 80, en primera voz en un primer momento, pero no llega a grabar, porque en el primer disco, que es del 2015, lo convocan al mismísimo Scott Weiland, quien realmente estaba con mucha actividad por esos días, porque tenía su propia banda, The Wild Bows, de las que ya vamos a hablar en realidad. Pero Weiland se copa con el material de Arts of Anarchy y graba su primer disco, ¿no?, que se llama Bladder. Realmente Weiland, si bien graba el disco, no le pone mucha onda a la promoción, a lo que es dar notas, por lo que pronto se va del proyecto. Weiland realmente ya estaba en su franca decadencia, ¿no?, si se quiere. Pero bueno, la banda va a seguir con el cantante de Creed, Scott Stapp, ¿se acuerdan, no?, esa banda wannabe de Pearl Jam. Bueno, Scott Stapp, el cantante de Creed, un tipo bastante hippie, si se quiere. Pero Weiland, que es quien nos importa, va a grabar este primer disco. Insisto, no lo va a tocar en vivo, no va a hacer ni siquiera notas, por eso tal vez pasó tan desapercibida la participación de Scott Weiland por esta banda. Escribió todas las letras, ¿no? Realmente participó muchísimo de lo que fue la producción de este disco, que es el único que graba Weiland. De hecho, el disco va a salir después de la muerte, ¿no?, de Scott Weiland. Recordemos que Scott Weiland muere el 3 de diciembre, perdón, de 2015. Y bueno, No escucharía el resultado final de este disco. Pero poco antes de su muerte, o un año y pico antes, Scott Weiland iba a tener otra banda que se llamaba The Wild Bows. Y ya los escuchamos haciendo una canción que a mí particularmente me gusta mucho, y se llama Way She Moves, la forma en que ella se mueve. Y dice así. Esta canción, que como les contaba, se llama Way She Moves. Sí, tiene el estilo típico, ¿no? De Weiland, un estilo que le sentaba muy muy bien porque era un gran gran cantante Weiland, ¿no? Lástima que, bueno, con The World About solo graba este disco que se llama Blaster. Sería el último disco que Scott graba en vivo. Saldría el 31 de marzo de 2015. Recordemos que, bueno, como les contaba recién, el 3 de diciembre de 2015 Weiland es encontrado muerto, ¿no?, en un autobús de gira. Pero antes había grabado este disco por una discográfica llamada Soft Drive Records. Y Weiland estaba realmente, ¿no?, muy contento con este disco. Él comparaba la felicidad que había sentido de hacerlo con los Stone Temple Pilots, ¿no?, con los años de oro de los Stone Temple Pilots, una banda tan grande, ¿no? Pero bueno, Weiland realmente había laburado mucho, una banda que igual estaba, ya había arrancado mal, ¿no? Porque el guitarrista que graba el disco, Jeremy Brown, muere un día antes de la edición del disco, o sea, muere el 29 de marzo de 2015, y bueno, Weiland va a morir en el medio de la gira, ¿no?, de la presentación de este disco de Blaster. Weiland lo llega a presentar en Argentina, en Groove. Yo me acuerdo que pude ir a ese show, que fue un día muy especial, porque fue el día, ¿se acuerdan? El día de la nube tóxica, un día que hubo una nube tóxica tremenda en Costanera Sur, en Puerto Madero, por ahí. Bueno, ese día, que fue un caos de tránsito también, yo recuerdo dos cosas. Que tocaba Charlie García en la trastienda, en un show que también se armó quilombo, me parece, no me acuerdo por qué. Y tocó Scott Weiland con los Wild About, que fue unos años antes, ¿no? Porque fue en, creo que fue 2012 en realidad, lo de Scott Weiland. Pero bueno, sí, se presentó en Groove, y realmente ya Weiland estaba muy mal, no cantó bien ese día. Un tipo, como les contaba, muy, muy inestable, ¿no? Weiland, en sus visitas a la Argentina, tuvo una primera con Velvet Revolver, en la que se lo veía flaquísimo. Después la rompió con los Stone Temple Pilots. Y bueno, ya la última visita con los Wild About dejó bastante, bastante que desear. Ya no se acordaba la letra de algunos temas, ¿no? Realmente es como que había algo que no funcionaba del todo. Pero otra de las cosas que hizo el buen Scott fue grabar un álbum navideño. Sí, vieron esas cosas que tienen los Yankees, que aman los discos navideños. Yo los odio, y mucha gente también, pero bueno, estamos hablando de los proyectos alternos de Scott Weiland, así que escuchémoslo al buen Scott cantando esto. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be a good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happy. Sí, sí, es horrible, pero lo prefiero a Weiland que a Frank Sinatra. No les voy a mentir, amigos. Así que, bueno, esto fue una pequeña recorrida por Scott Weiland, ¿no? Realmente un tipo que ha estado en bandas tan grandes, porque los Stone Temple Pilots han sido fundamentales para el movimiento del grunge, justo en la semana que fue un nuevo aniversario, ¿no?, de la muerte de Kurt Cobain y del cantante de Alice in Chains, Lynyrd Skynyrd, que murieron el mismo día, ¿no?, de diferentes años. En realidad siempre está la duda, porque todo el mundo se mata en decir no, Cobain murió el 5 de abril. Es incomprobable el día en que murió Cobain. No se pudo, por lo menos, decir no, Cobain murió tal día. En realidad lo encontraron el 5 de abril, pero, o el 8 de abril, pero no, no está muy claro qué día murió Cobain. Por lo menos su biógrafo más serio afirma eso. ¿Qué sé yo? Tampoco me parece tan relevante. Murió y eso es lo triste, ¿no? Y Len Stanley, que moriría varios años después, ¿no? Murió en 2001, 2002, por ahí. Pero Scott Weiland duró unos años más. Por suerte pudo sacar más discos. Grandes discos, realmente los últimos discos de Stone Temple Pilots con Weiland son realmente muy lindos. Y bueno, ni hablar de Velvet Revolver, ¿no? La banda que compartió con Matt Sorum, Slash, Duff McKagan y David Kusher, que ya vamos a hablar, ya vamos a armar algún informe de cómo se forma Velvet Revolver, porque es una historia para mí muy muy interesante, ¿no? Una banda que nació con el nombre The Project, el proyecto, y que después lo incluiría al buen Scott. Así que bueno, me callo, vamos a escuchar a Scott Weiland primero con Art of Anarchy, que es la primera banda que... Basta de sonido navideño, por favor. Lo vamos a escuchar a Scott haciendo... Me equivoqué. Primero vamos a escuchar a Scott solista desde su disco 12 Bar Blues, haciendo un tema muy lindo, un tema que me encanta, que se llama Missing Cleveland. Después a Art of Anarchy haciendo Get On Down. Y por último, Scott Weiland and the Wildabouts haciendo Hotel Rio. Amigos, Scott Weiland acá en Rústico. Love you more. Estás escuchando Skenum Radio. Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Bloque de malas noticias en Rústico Club porque falleció Amadou Bagayoko del dúo Amadou et Mariam o Amadou and Mariam a los 70 años, ¿no? Realmente un grupo muy importante, ¿no?, en la historia de Mali, un grupo que ha sido muy hypeado acá también. Yo recuerdo que los vi en un festival UE, que creo que fue el mismo cuando vino Daft Punk la primera vez. La verdad creo que no me quedé a todo el show de Daft Punk, pero bueno, el show de Amadou et Mariam estuvo realmente muy, pero muy bueno. Música tradicional de Mali, ¿no?, fusionada con rock. Él tenía una forma de tocar muy similar a la de Mark Knopfler, ¿no? Tenía mucho de ese sonido. Pero bueno, un grupo que eran pareja ellos, Amadou Bagayoko, el fallecido, y Mariam Doumbia, la cantante, que nació el 15 de abril del 58. Los dos eran ciegos, ¿no? Amadou perdió su visión a los 15 años. Y Mariam cuando tenía 5, ¿no? Como una... a causa de un tratamiento mal hecho, ¿no? Eran conocidos como la pareja ciega de Mali. Perdón, me río porque es bastante triste, ¿no? Porque eran grandes, grandes músicos. Y se encontraron en un instituto llamado Mali's Institute for the Young Blind. Y bueno, tocaron con orquestas, tocaron con un montón de músicos. De Cuba, de Siria, de Egipto, de la India. Realmente han tenido discos muy populares como Welcome to Mali. Y este que estamos escuchando, que es el que los catapultó a la fama acá en Argentina. O a la fama de culto, si se quiere. El disco se llama Dimanche à Bamako. Después les cuento qué significa, si quieren, en otro programa. No hoy. Así que para esta primera tanda de malas noticias vamos a escuchar un temita muy cortito de Amadou et Mariam que se llama En Bife Balafon. El jueves les cuento qué significa, ¿sí? Après tu viens mon petit pour le concert. Si tu viens mon petit, y'a pas oublié moi, hein. D'accord, moi je m'appelle Mamadou. Moi je tombe ton musique. Bien, bien, bien, bien. D'accord, ciao. La segunda mala noticia de este bloque es que hace 3 días, no, perdón, sí, el 3 de 4 días, el 3 de abril se confirmó la separación de Arbolito, lo confirmaron los mismos músicos en un comunicado. la banda formada por Diego Farisa, no me acuerdo, Andrés Farina, ese Yucid y Pedro Burgovelo, una banda realmente que ha fusionado el folclore con el pop y el rock muy bien, ¿no? Una banda muy pero muy interesante, banda que he entrevistado en algún momento y sacaron un comunicado en sus redes sociales que dice: después de 28 años ininterrumpidos y maravillosos de música, amistad y lucha, hemos decidido ponerle fin a esta etapa de arbolito. Inquietudes y necesidades, diferentes en cada uno de nosotros, y el desgaste natural del tiempo nos lleva a tomar esta difícil decisión. Con mucho respeto... A ver, esperen porque se me fue la pantalla. ¿Dónde estaba? Con mucho respeto y amor por lo que hemos construido, por los que a lo largo de estos años se sumaron con su invalorable trabajo y talento, y sobre todo por nuestro público querido, el mejor regalo que nos ha dado la música. Siempre les estaremos agradecidos por haber compartido tanta vida con nosotros. Seguramente nos seguiremos encontrando en escenarios, fiestas o luchas con Arbolito en el corazón, sabiendo que de una forma u otra seguimos caminando juntos. Arbolito. Así confirmaba su separación esta banda, que realmente, insisto, una linda banda, una banda que ha sacado discazos como La Arveja Esperanza, ¿no? O el que vamos a escuchar ahora, que se llama La Mala Reputación. Escuchamos Arbolito y después vemos a dónde nos lleva la música. Amigos, acá, en Rústico Club. ¿En dónde si no? Thank you. nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. A la gente le gusta que uno tenga su propia fe. Somos todos venían mal, salvo los ciegos. Es natural. Rústico Club con Gabriel García. Nos encontrás en Instagram, YouTube, Facebook y Telegram como Skenum Radio. Esto sigue toda la semana. Dejaron todo para enaltecer a una patria injusta. En Rústico Club, El Monitor recuerda su legado. Biografías en Rústico Club. Antes de empezar a desarrollar la biografía de hoy, les quiero anunciar que no voy a responder los ataques sin sentido de este señor pseudo conductor de Rústico Club. Porque existen cuestiones más importantes que la guitarrita. Porque los argentinos estamos hechos de memoria. Qué grande chiste, ¿eh? Hoy les traigo la vida de un hombre que engrandeció la patria a base de erudición, emoción, sensibilidad y un gran ejemplo de amistad. Pero no nos adelantemos. Hace 78 años, en una humilde casa de la localidad de San Francisco, en la provincia gorila número 1 de Córdoba, nacía don Domingo Felipe Cavallo, el peladito. Cursó sus estudios en la Universidad de Córdoba y después estuvo en la Universidad de Harvard, y a partir de ahí, todos fueron éxitos. A Carlos Saúl Menem, casi lo nombro, voy a tener que agarrar un testículo para nombrarlo la próxima vez. Le costó encontrar a su socio, a su Paul Mancarni. Usted los conoce, el de los picles. Su primer ministro de Economía espichó a los 5 días su mes, y el segundo y el tercero, unos tibios. Hasta que en 1991 asume Dominguito, un crack. A bailar, carajo. Belleza latina que Dios da. Pedile un batuque a la negra María. El ritmo que trae la alegría. Que trae la alegría. Juntos trajeron a nuestro país una época de paz, prosperidad, diversión y tantas cosas más. ¡Qué rico! Pero nuestro protagonista también fue un tipo sensible. Cierto día se detuvo en la calle para escuchar el desesperante pedido de ayuda de una anciana llamada Norma Pla. Sin poder contener las lágrimas, el señor ministro ayudó a la entrañable anciana. Señora, porque Mingo es un tipo de principio, de valores, maneja los códigos de la amistad. En 2001, cuando el país se caía a pedazos, nuestro héroe inventó la salvación, el corralito, y así salvar nuestras divisas. Pero en un acto de amistad único, unos días antes, les avisó a sus amigos emprendedores para que saquen sus ahorros del banco. Porque ese es Domingo Felipe Cavallo, un hombre que nos recuerda que los argentinos estamos hechos de memoria. Sinfonía de aullidos en el aire, un campo de zafiros encendidos, luz azul embellece las distancias, ópticos con fines en galana. Voy subido a los hombros del gigante, veo levitar a manchas de fuego Vía Láctea de insectos zodiacales, predicen el audaz espacio ciego. Thank you. spokesman of a generation and the symbol of the end of my patience. No more, it's enough. Would you mind if I shut it off? No, no, no, no, no. I don't wanna listen to that song again. Rústico Club. El abuelo observaba de reojo al nieto a medida que éste entraba al comedor con una clara resaca, oliendo a cerveza, tambaleándose y desabotonando su camisa hawaiana. «Mírate», dice el viejo, «¿no te da vergüenza? Yo estoy desayunando y vos volviendo de la joda. A tu edad y a esta misma hora, yo ya estaba laburando, muriéndome de frío, yerrando vacas en el medio del campo. ¿Y vos? Claro, el señorito ahora se va a dormir. Total, lo llaman para almorzar cuando la mesa está servida. Me toma el vino, el café y se va a la cancha. Porque en eso no falla. En juntarse con la vagancia para ir a jurarle fidelidad a un equipo que nunca está formado por los mismos jugadores. Incoherencia pura». El pibe no se levantaba de la silla en la que se había sentado por miedo a caerse enfrente del viejo inclemente. No respondía, no asentía, nada. El viejo se cebaba mates que no ofrecía con una lentitud que asfixiaba. Nosotros nos matamos laburando para hacer grande a este país y dejarles algo a ustedes. No tuvimos la oportunidad de ir a estudiar. Trabajamos desde los 12 años. ¿Para qué? ¿Para qué? No te mueve nada. No tenés ambiciones. Abuelo, por eso usted el que viene votando para el orto desde hace 50 años, respondió el chico. Mm.

Y sí, llega despacito, muy tenue. Pero el mensaje, amigos, el mensaje es tremendamente directo. El mensaje es uno solo. Nos vamos. Sí. Un nuevo programa de Rústico Club, amigos, por skenonradio.com.ar. Hubo de todo. La verdad, creo que el programa más completo de este ciclo, por lo menos que empezó el lunes pasado, ¿no? Tampoco empezó hace tanto, convengamos, ¿no? Pero bueno, bien, bien Leo Brusadín, arrancando con su columna sobre la cultura canábica. Me pone muy, muy feliz. Leo, la verdad que un amigo de hace muchísimos años, ¿no? Realmente, bueno, toda una historia tenemos juntos con Leo como amigos desde hace años y años. Así que, Leo, un abrazo grande y estoy muy, muy feliz de que formes parte de la Rústico Club. Después, bueno, el monitor que está siempre. No manda audios, pero tiene columnas. Algo increíble, pero tiene columnas los lunes y los jueves que a la vez tienen artística grabada por Jam Q. Sí, por Jam Q, nuestra colaboradora que exactamente en este momento está cumpliendo años, a las 12 en punto. Feliz cumple, Jam, te mando un beso muy muy grande. No sé cuántos, no le voy a preguntar tampoco, pero está cumpliendo años Jam Q. Así que bueno, Jam, te mando un beso muy muy grande. Gracias por todo el laburo que haces para Skenon Radio y para Rústico Club. Así que bueno, feliz cumple, querida Jam. Después tenemos locutores, obviamente. La tenemos a Evi Maureira. Lo tenemos a Gaby Balbuena, que está debutando también como locutor acá en Rústico Club. Pero bueno, era algo de lo que veníamos hablando hace bastante tiempo. Acá el único que no es locutor es el que conduce. Increíble. Creo que debe ser el único programa en el que pasa eso. Pero bueno, vieron cómo es, amigos. Así que bueno, nos vamos a estar viendo el jueves, seguramente, a partir de las 22 horas. Con Rústico Club por skenonradio.com.ar. Recuerden de seguirnos por Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Spotify, todo como Skenon Radio. Vamos a ir subiendo los programas en archive.org para que los escuchen completos, se los bajen, los escuchen online, hagan lo que se les cante. Pero bueno, amigos, nos vamos y nos vamos con un temazo de los Beach Boys de la época. Copada de los Beach Boys. No, la época surf, que a mí particularmente no me atrae tanto. Pero la época más aventurera. Sí, la época más aventurera. Así que nos vamos con The Beach Boys, haciendo desde esa obra de arte llamada Smiley Smile, su clásico Heroes and Villains. Héroes y villanos, que sobran en todos lados. Amigos, hasta el jueves. Chao. I've been in this town so long and back in the city. I've been taken for lost and gone and unknown for a long, long time. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home, home of the heroes and villains. Once at night, Katrina Square the fight, and she was right in the rain of the bullets that eventually brought her. Afraid of what it do. My children were raised, you know they suddenly rose. They started so long ago, head to toe, helping wealthy and realización de Esquenum Producciones. Somos rock, somos radio, somos cultura, somos Esquenum Radio.